mañana miércoles 17 de abril se conmemora el Día Internacional de las Luchas Campesinas. Va a haber un acto justamente en conmemoración a este día de las organizaciones. Va a ser de las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía en la calle 9 de Julio 435, donde funciona la Delegación Mendoza del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. Vamos a interiorizarnos un poquito más en el tema y estamos en comunicación telefónica con la señora Malvina Luera. Ella es integrante de AP Procuyo, que es la Asociación de Pequeños Productores de aquí de nuestra provincia, de la Federación Nacional Campesina. Buenos días, Malvina. Aquí Leandro lo saluda y le damos las gracias por atendernos. Hola, sí, buenos días, Leandro. Muchas gracias a ustedes por atendernos y también por darnos el espacio para justamente poder difundir este día tan importante para nosotros. Bien, esto se va a realizar mañana. Bueno, ¿dentro de qué contexto? Cuéntenos un poquito, por favor. Sí. Sí, un poco lo que, digamos, mañana nosotros conmemoramos el 17, justamente como decías, digamos, Día Internacional de las Luchas Campesinas, que tiene como algunos de los ejes que siguen vigentes justamente, que tiene que ver con la reforma agraria integral, con la soberanía alimentaria, con el cuidado de la naturaleza, la semilla del agua, que son temas en realidad que justamente en la Argentina y en la provincia, digamos, siguen vigentes, y mucho más ahora, digamos, a partir de la falta de políticas, digamos, para que los agricultores puedan seguir trabajando y seguir estando, ¿no? Entonces, un poco la idea o el contexto, digamos, en el que lo realizamos tiene que ver, digamos, con la situación con la que se viene atravesando no solamente acá, no solamente en Mendoza, sino en la Argentina, con esto de la soberanía alimentaria, de producir alimentos para, efectivamente, para nuestro pueblo, que hoy, la verdad, muchos de los vecinos y de los vecinos, los merenderos, los comedores, los abuelos, hoy no logran, digamos, acceder a ese alimento tan fundamental, y nosotros, por supuesto, tampoco podemos hoy producirlo. Y después, justamente, con esto que decía del cuidado de la naturaleza, todo esto que se viene trabajando acá en Mendoza, el tema de la minería, que la verdad que uno lo mira con ojo, a partir del agua también que se utilizaría, digo, que un tema que no es nuevo, pero que sí empieza como a generar ruido, digamos, entre muchos de los agricultores, y por otro lado también la preocupación de las medidas que viene tomando el gobierno nacional, que tiene que ver con la importación de alimentos, que nosotros decimos, o de varios productos que no ayudarían, digamos, a la situación por la que venimos atravesando, claro, después de las contingencias que hemos venido atravesando, el deterioro, el no pagar el alquiler, los altísimos impuestos, que ayer veíamos también muchos de los casos, digamos, muchos de los hijos, nosotros mismos nos movemos en colectivo, pensar que el mes que viene vamos a tener que pagar, digo, calculando desde en tarifa media que decían 550, nosotros acá desde el este para ir a Ciudad, estamos calculando alrededor de 2.000 pesos para viajar durante 1.000 pesos ida y 1.000 pesos de vuelta. Increíble. Bueno, en ese contexto, digamos, de es una locura, digamos, las medidas que se vienen tomando, y que acá en la provincia de Mendoza viene como muy en sintonía, digamos, con las medidas que se vienen haciendo, bueno, a nivel nacional. Y que sí nos preocupa, justamente, como vos decías, nosotros mañana la intención es hacer una conferencia de prensa para conmemorar este día y volver a seguir insistiendo, digamos, en que estos tres puntos que viene planteando el Día Internacional de las Luchas Campesinas hoy sigue más vigente que nunca, digamos, en función, digamos, de las medidas que se vienen tomando a nivel nacional y provincial, como te decía. Claro. Pero sí, digamos, muy muy muy preocupados, digamos, porque hoy uno no sabe, digamos, cómo seguir. Si bien con las últimas tormentas, no solamente a nivel económico, sino también a nivel mental, digo, hasta uno también saber que en 3 minutos te llevó la producción, que no sabes, claro, cómo te vas a levantar, cómo vas al otro día a comprar alimento, bueno, un montón de cosas que generan una frustración y un estrés gigantesco en muchos de los agricultores, de las agricultoras y de la familia completa en general también. Claro. Que es muy, muy preocupante. Sí, digo, sí, sí. Es más que importante por el desfinanciamiento que se está llevando adelante, ¿no? En este caso con el INAFSI, que es el Instituto Nacional de Agricultura familiar. Hace un tiempo se presentaron un proyecto de ley, ¿es así? Creo que es así, acerca de 4 leyes alimentarias aquí en la provincia, ¿no? Para combatir la inflación con una mayor producción local y una participación popular en la economía. ¿Cómo quedó eso en aquel momento? Muchas, en realidad, nosotros ya desde la que venimos trabajando con las organizaciones sociales ya hace bastante tiempo, de hecho desde la gestión anterior, digamos, se venían presentando distintas leyes que tienen que ver justamente esto que decías vos, en cómo garantizar la producción, pero sobre todo también cómo garantizar el acceso al alimento. Muchas de las propuestas de leyes que hemos podido elaborar y presentar no han sido tenidas en cuenta, sino que han sido cajoneadas desde los distintos aspectos, digamos. O sea, no hay una, bueno, por supuesto que no hay decisión política, digamos, para eso, pero no ha habido ningún tipo de respuesta a ninguna de las leyes que hemos presentado, que son propuestas, digamos, que son muy interesantes y que plantean justamente, es una respuesta, digamos, a las problemáticas que tenemos y que es una solución que venimos planteando, pero que efectivamente, digamos, no ha habido ningún tipo de respuesta por ningún lado, en realidad, ni para los agricultores, ni para la comunidad en cómo acceder a los alimentos, ni garantizar, digamos, sigue habiendo un éxodo terrible desde los agricultores que hoy no pueden, que se van a los barrios. Digamos, no ha habido ningún tipo de respuesta, por el contrario, digamos, se sigue castigando con las altas tarifas, altos impuestos, digamos, a la comunidad y a los mendocinos, digamos, acá en Mendoza y, bueno, nacionalmente también, pero no ha habido ningún tipo de respuesta, digamos, a las propuestas que hemos hecho. Bueno, qué raro, ¿no? Justamente. Sí. Bueno, la convocatoria es para mañana a las 10 de la mañana. Se va a realizar algún texto leído. ¿Cómo se va a desarrollar eso? Sí, nosotros en realidad a partir de las 10 la intención es realizar una radio abierta ahí en el instituto y a partir de las 11, 11 y cuarto, digamos, leer un documento que tiene que ver, digamos, conmemorando el día, pero a su vez también planteando los reclamos que hoy están vigentes y que tienen que ver con generar políticas que realmente incluyan a los productores o a este sector, en realidad el sector de la agricultura familiar, que es el que produce alimentos. La intención es, bueno, finalizar, digamos, leyendo ese documento y, bueno, y preparándonos para lo que va a seguir, porque entendemos que es una pelea larga y que hoy más que nunca necesitamos a todos los agricultores de Mendoza, a toda la comunidad, digamos, acompañando, porque si no se sigue generando, digamos, esta concentración de la tierra, de la producción, que no ayuda ni al agricultor ni al vecino que hoy necesita esa verdura. Pero sí, mañana estaremos leyendo un documento para finalizar la conferencia y, bueno, y seguiremos armando como este cronograma o plan de lucha que sabemos que esta pelea va a ser para rato. Así es. Así que en ese, digamos, más o menos ese va a ser un cronograma. Bueno, Malvina, no sé si quiere agregar algo más para cerrar la nota. No, o sea, sí agregar algo cortito, que para nosotros, digamos, es muy importante estos espacios que permiten difundir, porque la verdad que los grandes medios de comunicaciones que sabemos que están pautados o que reciben financiamiento para silenciar muchas de estas peleas, estas luchas que se vienen haciendo, agradecerles a ustedes y pedirle a los vecinos que también se acerquen a charlar con nosotros y bueno, y que nos podamos sumar, y el pedido, digamos, que creo que viene siendo de varios lugares. Hoy más que nunca necesitamos estar unidos para pelear y para afrontar, digamos, toda esta pelea provincial y nacionalmente, que la verdad que si no nos encuentro unidos va a ser mucho más difícil pelearla desde forma individual. Así que y agradecerles a ustedes por difundir y porque también siempre han estado en toda acción o jornada que hemos estado. Así que agradecerles también a ustedes. Bueno, para nosotros es más que importante porque es muy simple. Si ustedes no están, nosotros no nos alimentamos. Es así de sencillo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, así. Bueno, muchísimas gracias, Malvina. Como siempre decimos, el espacio está disponible. Los días martes, bueno, tenemos el espacio ambiental justamente, pero como decía, la radio está dispuesta y disponible para cuando lo necesiten, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a usted y a la audiencia que también que escucha y que está todos los días también. Muy bien, un abrazo, muchas gracias, ¿eh?